fan de algo o de alguien o tienes alguna afición, esta es su zona. Bienvenidos a Zona Fan. Hola, bienvenidos a la primera emisión del 2017 de Zona Fan. ¡Au! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No. Para mí sí se me hace bonito. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Todavía tengo espíritu navideño y festivo, déjenme. Se termina hasta después de Día Reyes, ¿no? Después de la tamalada. Ya comí tamales en Navidad. Los tamales son hasta el 2 de febrero, ¿no? Pues ya me los comí. No, no vuelves a repetir ese cojo. Bueno, dame tamales. Bueno, como sea, nos sacamos las peleas entre Andrea y yo. Y también igualmente les deseo un feliz año nuevo. Ya sé, ya pasaron 2 días de ese año, pero pues es la primera vez que nos encontramos aquí en Zona Fan, aquí entre amigos. Tú sabes. Ya tú sabes. Pues exactamente así. Y también espero que puedan cumplir todos sus propósitos, que no se queden nada más en ¡ay, el primero de enero quedó en que iba a bajar de peso! Que pongan propósitos, la verdad, que no, o sea, alcanzables, reales, sincero. La neta. O sea, si se propusieron bajar de peso, en verdad, hagan el esfuerzo de bajar de peso, coman menos chucherías, más saludables. Coman más balanceado. Pero tampoco es que voy a bajar de peso y bajen 40 kilos en un año, porque no es posible, pero ¿qué te parece? Un kilo por mes, y es bastante decente, ¿no? O igual si creen que no son tan capaces de, ¿sabes qué? Es que yo no puedo sola, pues vayan con un especialista y que ellos los oriente, o sea. Exacto, sobre todo buscar ayuda de los profesionales, ¿no? Siempre hay un buen nutriólogo, ¿cómo se llama? ¿Un dietista? Sí, pero bariatra, sí es cierto. Gracias a nuestro querido señor productor que ya nos está salvando la cabeza. Bueno, tenía que ser. Sí, bueno, pues también buscar, no sé, un gimnasio que se adecue a sus necesidades, ¿no? Porque no es que todo el mundo se pueda subir 3 horas a hacer cardio. O en una escaladora, dependiendo de pues, tu condición, de tus articulaciones, a lo mejor de tu presión arterial, etcétera, etcétera. Siempre hay que estar bien informado, ¿no? De lo que puedes y no puedes hacer. Exactamente, de hecho no es tan necesario pagar un gimnasio. De hecho, si en tu casa tienes escaleras, qué por media hora que de bajar y subir escaleras, está perfecto. Y créanme, es de los ejercicios más pesados porque yo lo he hecho. Mane tiene escaleras así muy inclinadas en su casa. Entonces, el día que estamos cansadas, llegar al segundo piso es más daño. Tampoco son tan escalones, pero la verdad es que sí son bastante altos. Sí, están muy, muy inclinados y es como... ¡Ay, no, por favor! ¡Ay, ay voy! ¡Ya merito! Sí, llegaste. Está cañón. Bueno, y si tienen otros propósitos, no sé, viajar más, conocer más gente, pues sí, por favor. Igual háganse el propósito, además del propósito ya dicho, de pues abrirse más a las personas, ser un poquito más sociable, salir a lugares nuevos, no tanto a los que frecuentan. O sea, hay una inmensidad de posibilidades que pues pueden explorar para poder cumplir con todo lo que dijeron que iban a hacer todo este año. Y que no hicieron. No, todo este año. Y todavía están a tiempo de empezar. Muy bien. De hecho, eso era lo que se propusieron en el 2016 y no hicieron. Y ahora lo quieren hacer. Ya están a tiempo. Perfecto. Sí, así es. Y bueno, entrados al programa, les cuento. El día de hoy, igual como todos los martes, tendremos el chart musical de la semana, así como también tendremos las notas más relevantes del espectáculo, y la Zona Fan del día de hoy estará dedicada a un personaje. Nuestro primer Zona Fan hacia un personaje, y en esta ocasión será al famosísimo personaje de DC Comics, Batman. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Perdón, tenía que hacerlo. Batman. Ay, qué divertido. Ay, por cierto, eso me recuerda un saludo a nuestro amigo Luis Valdivia, que cómo me hacía reír con eso. No me acuerdo. Que llegaba al salón cantando. Na na na na na na na na na na na na na na na Bone, pásame la tarea. ¿Lo recuerdas? No me acuerdo. Perdón, memoria de teflón, no. Pero igual un saludo, Luis. Y también un saludo a Pamela. No. Esa es historia aparte, acuérdate. Y también le mando un saludo a mi primo Arturo. Primo, un saludo, ya tienes tu programa, el que pediste y tanto me reclamaste que no había hecho. Póngale algo. No, es que todavía nos reunimos para la cena de Año Nuevo y me dice, no has hecho el programa de Batman. Y pues aquí está tu programa. Y pues aquí está tu programa. Tienes el privilegio de ser el primero del año. Así que, pues, gózalo. Ya no me estés molestando. Sí, no me estés molestando. Comenzamos con esto y en el chat de descargas de la semana les tengo las canciones que, como siempre, el año pasado les estoy diciendo que los colombianos, pero tengo el propósito de dejar esa molestia hacia los colombianos. Ya sí, como que me tengo que resignar a que pues son un paso y ya. Y luego ahora que hubo recopilación de 2016, las más sonadas, bla bla bla, era Colombia. Sí, Colombia, la lista, ¿no? Pues Colombia, Colombia, Colombia. Más Colombia. Saludos a Colombia. Saludos. Bueno, en canciones tenemos en tercer lugar Reggaetón Lento de CNCO. Que esos chicos dan muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y no por escándalo, sino por su talento. En segundo lugar tenemos Vente Pa' Acá de Ricky Martin con Maluma. Que cabe destacar que la semana pasada, justo antes de que terminara el 2016, se lanzó esta misma canción, pero en su versión en inglés. Y contó con el dueto de, ya no con Maluma, era Ricky Martin y Wendy. Y esta Wendy es integrante de Red Velvet, un grupo de K-pop. Ah, sí, sí. Entonces, también había visto hace poco, no sé, cambiándole en los canales de música, había visto que los chavos de C9 tienen una colaboración con un grupo femenino de K-pop. Yo lo vi y dije, oh, por Dios. Sí, ya habíamos hablado de eso en su programa. ¿De el qué? Programa que hablamos de CD9 el no año me pasado. Acuerdo. Mencioné eso precisamente. CD9 tiene una colaboración con Crayon Pop, que también es un grupo femenino de K-pop. Bueno, pues yo lo vi y estaba como de lo más, ¿cómo decirlo? Como lo más llamativo del 2016 y estaba esa rola y dije, ay, mira, a lo mejor porque no hace mucho lanzaron el video. Lanzaron primero la canción y como que el video lo dejaron de lado. Estuvo divertido el video porque todos los chamacos de CD9 traían playeras con imágenes de anime, justamente. Sí, algo que no tiene nada. Dragon Ball y no sé por qué, pero se veían simpáticos. Y dije, mira, qué interesante. Pero bueno, punto y aparte. Y de hecho, otro dato de Vente Pa' Acá en inglés. Está en que a Wendy se les dio más partes debido a que pues los productores estuvieron asombrados por su grandiosa voz. Y la verdad es que si escuchas solamente la voz de ella, es muy, muy buena cantante. Ok, ahí te pondré más atención a esta chica. Y en primer lugar, dentro de las canciones tenemos Chantaje de Shakira con Maluma. Qué raro, ¿verdad? Pero pues desde el 2016 ellos nada más están rolando el lugar y empezó. Ajá, que este nos va a dar mucho de qué hablar. Ajá. En álbums y en el chat de descarga les tengo en tercer lugar los Dúo 2 de Juan Gabriel. En segundo lugar también está Juan Gabriel con los Dúo, pero esta vez con la versión deluxe. Tenemos a Los Ángeles Azules con su álbum. Mi, qué excitas son, sí, de Los Ángeles últimamente, ¿no? No últimamente, te digo que son como el hit de fin de año. O sea, en Navidad y Año Nuevo, en toda fiesta familiar, el que están no vaya Los Ángeles Azules. No, es mi, no, pero la verdad es que Los Ángeles Azules, perfectamente sabemos que no es una agrupación que tengan 5 años de existir. No. Pero el boom que han tenido, yo creo que en los últimos 3 años es, o sea, completamente monumental. Lo comparamos con toda la trayectoria que ya tienen y yo creo que no se les había dado como el lugar que se merecían con su música. Porque digo, ¿quién me va a decir? No significa que seas como fan de Los Ángeles Azules o que sea lo único que escuches o que bailes, pero neta, el que no ha bailado una cumbia de Los Ángeles Azules jamás ha ido a una fiesta, en buena onda. Yo creo que a fuerza, si no bailado, todo el mundo hemos cantado o por lo menos tarareado alguna canción de Los Ángeles Azules. Sí, porque es como, no manches, o sea, yo amo en verdad El Listón de Tu Pelo. ¿Qué? ¡La canción! ¡Tranquilo! Eso sí no lo vi venir. Esa canción yo la amo, en verdad. Es como me de vengo enterando. No importa. Ya sé que no importa, pero me vengo enterando. A mí la neta, me gusta mucho la de Entrega de Amor, pero me gustó mucho más con la colaboración de Saúl Hernández, el ex vocalista de Caifanes, que habla de Jaguares, o al revés, no sé, no importa. de Caifanes y Jaguares con Saúl Hernández. Y la neta es que me gusta muchísimo más cómo suena esa canción con él. Suena chido. Bueno, lo que sea. Los Ángeles Azules están en su momento. Y pues, como no, estamos entrando al año. Todavía se siente el ambiente de fiesta. Oh, sí. Todavía falta Reyes. ¿Qué van a traer los Reyes en tu casa, Bonnie? Nada, aire. Yo tengo, gracias. Bueno, hablando de Reyes, recuerden que No Tu Radio es centro de acopio para aquellos chiquitos que no son visitados por los Reyes Magos. Y con... es momento de hacer un acto de buena fe. Por supuesto, hay que echarles la mano, ¿no? Recordemos que tienen muchos lugares que visitar, tienen muchísimos niños a quienes atender, y pues siempre falta que se te pasa alguno en la lista, ¿no? Y entonces por eso, Notus decidió pues echarle una manita a los Reyes Magos. Entonces, con su ayuda, Notus podrá lograr ese objetivo. Y mientras tanto, vamos un poco de música y recuerden hacer un acto de buena fe con los chiquitos que no son visitados por los Reyes Magos. Hay que estar abierto de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, para que vengan a dejar sus donativos. Así, pues vamos a música. Zona fa. 오늘은 굉장히 중요한 날입니다. 한 여자에게 두 번째 고백을 하는 날이거든요. 그녀에게 다시 찾아가려 합니다. 과연 그녀가 제 마음을 받아줄까요? 오늘은 왠지 느낌이 좋습니다. 자존심도 다 버리고 두 번째 고백 하고 싶은 말이 많아도 생략할게 멋지게나 변할게 오늘부터 다시 매일 겨누 아직 너처럼 멋진 사랑을 해볼래 너 위에 방 안에서 들어박혀 고백 연습 너만을 위한 세레나디 노래도 연습 넘어져도 다시 일어나 걱정하지 마 용기를 내자 서툰 편지를 쓰고 커다란 고민형 공급 우리가 사랑했던 시간도 그토록 웃겨갔던 시간도 모두 어쩌나 심장이 터져버릴 것만 같아 누가 그녀에게 내 사랑을 큐피트의 화살을 날려줘 날 살려줘 어라 초록 뿌린다 돌아올 수 있을까 그때가 다시 나와 함께할 수 있을까 그때가 다시 하루 숙일 밤짐 너는 동해 아침 다시 한번 맛보고 싶은 걸 먹길 했어 yeah. 여태까지 힘겨웠던 시간들 갈수록 후회뿐인 나날들 모두 전부 되돌리고 싶은데 싶은데 그대는 왜 oh yeah 내 맘 몰라주나요 a esto que es Zona Fan. Y continuamos con el chart musical, y ahora toca el chart musical nacional. ¿Qué nos tienes, Andrea? Bueno, pues yo les cuento que en México, la verdad es que este 2016 estuvo bastante mal, porque terminó en el número 3 la canción de Hasta el Amanecer de Nicky Jam, haciendo obviamente recuento de todo lo mejor del 2016. Hasta el Amanecer de Nicky Jam terminó en el número 5, perdón, en el número 4 terminó Piki Piki de Joe Montana. Y bueno, ¿quién no bailó con estas rolas, no? De hecho yo no, pero sí la escuché demasiado, fue como de ya, ya. Sonabas con el piqui, piqui, piqui, piqui. No, tampoco, no soñé, pero sí, ya lo escuchaba en todos lados. Bueno, en el número 3 tenemos a Duele el Corazón de Enrique Iglesias con Wisin, del famoso dueto Wisin y Yandel, que por cierto dijeron que quizá regresaban pronto. Y eso a mí me hace muy feliz. Y eso lo hace muy bien. Sí, me hace muy feliz, porque la verdad es que por separado han tenido, sí, bastante éxito. Pero es que nada se compara al boom que son cuando son el dúo de la historia, ¿la verdad? Continúa, continúa, tú dime. Ah, no, pues muchas gracias. Tú dime. En el número 2, pues a Borra Casé de Maluma, con este disco de Pretty Boy que le dio de todo a Maluma. Controversias, éxitos, premios, nominaciones, descargas, duetos. Lo hizo conocido en general. Exacto. Y en el número 1, ¿qué crees que tenemos? ¿Qué? Dan, dan, dan. La bicicleta de Carlos Vives con Shakira. Esto es al revés, Shakira con Carlos. Pero bueno, como sé, es el dueto y punto. Pues, no sé, ¿que no hay una versión de la bicicleta nada más de Carlos Vives? Es que la rola es de él, es de... No, de quien sea, el de Sniper, junto. Pero juntos son los que están en el número 1, que fue lo más sonado en México. Y por otro lado, digamos que en la parte de Norteamérica, en el número 1 tenemos a Drake con Wizkid y Keila con la rola One Dance. En el número 2, Borro Cassette de Maluma. En el número 3, I Took a Pill in Ibiza de Mike Posner. En el número 4, Middle, de DJ Snake. Y en el número 5, Duele el Corazón, de Enrique Iglesias, con Wisin. Pero bueno, es más como el recuento del 2016. Bastante estuvo bueno. Sí, pues eso fue lo que te dije. Antes de continuar con el chat musical, le queremos mandar saludos a Caley Palato y a Viri Chávez, que nos están viendo a través de la transmisión en vivo. Ya empezamos con tu dislexia. Por la transmisión en vivo en Facebook. Hola. Hola. Muchas gracias por vernos y por escucharnos. Sí. Y por nosotros, seguramente. Sí, ya saben. Tienen algún tema, pueden proponerlo y nosotros hablaremos de él y les avisamos cuándo. No hay problema sobre eso. ¿Nos tienes más chart musical? Oh, sí. Pues de los éxitos en México, el primer lugar se lo llevó Chantaje de Shakira con Maluma. En segundo lugar, Rockabye de Simple y Anne Marie. El tercer lugar lo tiene J Balvin y Pharrell Williams con Safari. El cuarto, I Feel It Coming de The Weeknd. Y en el 5, Me Llamas de Piso 21 con Maluma. En el número 6, Reggaeton Lento o Bailemos de CNCO. En el 7, I Don't Wanna Live Forever de Zion y Taylor Swift. Este chico no era el que estaba en... ¿Zion? No, Zion. Zion. ¿No era el que estaba en One Direction? Sí, de hecho creo que esa es la canción que está dentro del soundtrack de la película 50 sombras más oscuras, próxima a estrenarse. No vamos a ir al estreno, ¿verdad? Yo sí. Es como... ¡Yo sí! Solo veré, solo por convivir y porque ya vi la primera parte y quiero saber qué desgarriate van a hacer con esta. Pero la verdad es que después de los libros, la película te deja con cara de... O sea, como... La neta que no respetaron el tiempo y el espacio. Los libros tampoco son buenos, son buenos contenidos. Son palomeros. O sea... Okay. Claro que no. ¿Puedes leer El Marqués de Sade? Por novato. Continúa. Bueno, después tenemos a Closer de The Chainsmokers. Después See You Won't Let Go de James Arthur y Don't Wanna Know de Maroon 5. Me suena. A lo mejor porque tiene un título similar a otra canción. ¿O es Marta? No sé. Y ahí con las 12 sigue Mi Tesoro de Zion y Lennox con Nicky Jam y 20 para acá de Ricky Martin con Camila. Qué raro, raro. Pero bueno, ya. Estoy tratando de cumplir mi propósito. Aparte. Por el lado del regional mexicano, tenemos en el número 1 a Regresa Hermosa de Gerardo Ortiz, después Prohibida de Alfredo Ríos, El Commander. En tercer lugar, No Lo Hice Bien de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho. En el número 4, Incompleto de Banda Los Sebastianes. Y en el número 5, Tengo Que Colgar de la banda MS de Sergio Lizaki. Sí, sí, suena más a recuento del año pasado, pero así iniciamos el año. Que por cierto, a los que les gusta este tipo de música, les recuerdo que el 4 de febrero aquí en Irapuato, en la explanada del Inforum, vamos a tener a la banda MS acompañada de la séptima banda y los Invasores de Lobo por un baile. Andrea siempre se sabe las fechas de los bailes. Exacto, si quieren saber de un baile, pregúntenme, yo las tengo. Bueno, de las bandas como más como las que más tengo. Y si no me las ves, se la investí. Pero se las voy a decir de todos modos, o sea que pues ya. La verdad es que sí, está muy divertido. Sí, Andrea es nuestra agenda andante y es como bastante. A sus órdenes. No, gracias. Hay quien quiera orden de ella, pues ya. Qué tonta eres, pero bueno, en fin, ¿qué más nos trae? Pues, ya que terminamos bueno, con el char musical. Vamos a terminar con el char musical. Y continuamos con las notas del espectáculo. Ajá. Pues les cuento que pues ya sabemos que el presidente electo de Estados Unidos próximo a tomar su puesto es Donald Trump. Sí. Pues resulta que varios diseñadores se han negado a vestir a la futura primera dama de Estados Unidos. En el Trump. Entre ellos se encuentra Sophie Tellett, Marc Jacobs, Tom Ford, Cliff Lim y Ted Lam, quienes pues son bastante reconocidos dentro de la industria y que son bastante también conocidos debido a que se dedican más que nada a vestir a la primera dama. Sin embargo, Melania Trump como que no le importa, ¿sabes? Es como, ay, por favor, no me importa que no me visten, al fin y al cabo yo lo puedo comprar. Yo lo puedo comprar. Exacto. Y es como bastante cómico ese asunto. El caso es que estos diseñadores no quieren vestir a la primera dama debido a que tienen ideas opuestas a lo que practica o predica, mejor dicho, el futuro presidente. Entonces, por eso están, es como su especie de manifestación en contra de los ideales de Donald Trump. Entonces, está bastante interesante su forma de protesto. Por otro lado, yéndonos a temas un poco más agradables, a todos los que somos fans del cine, les recuerdo que el tiempo de premiaciones está por dar inicio porque este 8 de enero se van a llevar a cabo los Globos de Oro y con ello las alfombras rojas comienzan a desplegarse porque así va a ser como un desfile interminable de actores, actrices, diseñadores, productores, guionistas, etcétera, etcétera, que van a engalanar los mejores premios y obviamente llevando como su carta de presentación, pues digamos sus productos en la mejor calidad posible para ser reconocidos ante todo este gremio que esperemos este año estén bastante más exigentes, ¿no? Ya los cinéfilos nos dirán su opinión. Ya el jueves, ya llegará el jueves y ellos podrán decir que sí y que no. Lo importante aquí es que los Globos del Oro son como la antesala para el Oscar. Claro, o sea, que casi el que gana el Globo de Oro es el que gana el otro, básicamente. O es más seguro que lo tenga porque generalmente es lo que más se merece, ¿no? Ya le preguntaremos a los cinéfilos, a los expertos en esos temas, como que qué lineamientos se toman en cuenta para ganar tanto un Globo de Oro como un Oscar, ¿no? Así claro. Que cinéfilos, si nos están oyendo, investíguenlo. Y si no, pues investíguenlo de todas maneras. Somos tan avisados. Exacto. Va a quedar grabado en el podcast para que no me digan que no dije a tiempo. Así es. Pero de hecho, hablamos temas también. Bueno, ni de tantos otros, pero sí algo relacionado con el cine. Pues la semana pasada nos llevamos la no muy grata sorpresa de que el año no se quería ir sin irse con otros... Sin llevarse otra estrella. Oh. Y de hecho, la última semana se llevó a dos estrellas. La primera fue la actriz Carrie Fisher, que es bien conocida por su papel de la princesa Leia en Star Wars. Y ella murió el día 27 de diciembre. Al día siguiente murió su mamá, Debbie Reynolds, el 28 de diciembre, debido a... Yo digo que fue debido a la presión de que no manches, o sea, mi niña se me fue y como... Antes ¿no? que yo. Ajá. Y de hecho sí dicen que fue por un algo así como un derrame cardiovascular o algo así. Murió de tristeza. Ajá. Literalmente, bueno, para los que pensaban que era solo una metáfora el hecho de se murió de tristeza, es posible. Ya que con las... Digamos, las secreciones que emite el cerebro cuando tienes una descarga de tristeza muy grande, ese exceso de endorfinas se puede acumular en ciertas arterias, en ciertos ligamentos dentro de tu corazón, lo cual hace que se endurezcan, pierdan su flexibilidad y, al igual que una liga normal, cuando se endurece, se rompe. Entonces, literal, morir de corazón roto y de tristeza sí es posible. Por eso cuando tienen una presión muy grande, un dolor muy grande, tienden a presentar cosas de referentes a lo cardíaco, aunque nunca hayan padecido de eso en la vida. Clase de biología por Andrea. Anatomía física. A mi profe. Bueno, continuemos con la nota. El caso es que la actriz Billie Lord, quien es la hija de Carrie Fisher, está muy agradecida con el público debido a las muestras de cariño y de apoyo que se han dado debido a las dos muertes que aún tiene presentes, o sea, la de su mamá y la de su abuela. Pero también, aunado a esto, pues Disney, quien básicamente absorbió la franquicia de Star Wars, también va a tener su ganancia. Ay, qué novedad. Qué novedad. Porque Disney podría recibir $50 millones de dólares como parte del seguro que firmó en caso de que Carrie Fisher no pudiera cumplir su contrato para 3 películas de Star Wars. Y como sabemos, se alcanzó a filmar una, dejó grabadas algunas escenas de la segunda, pero la última ya no pudo ser, debido a las causas que ya conocemos. ¿Y cómo creen? Disney se va a llevar su millonada por la lamentable muerte que muchos, en verdad, están sufriendo. Sí, la verdad es que un abrazo muy grande a todos los fans de Star Wars por, pues, una pérdida tan entrañable para ellos, porque no es una sola película ni es un simple personaje, sino es parte de toda una generación que hizo, pues, sus mañanas, sus tardes, sus noches y parte de su vida. Un abrazo muy grande y que encuentren pronta reencarnación. Mientras tanto, nos vamos a un poco de música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona. no necesitas todo, puedes hacerlo con lo que hay, porque al final volverá a empezar. Hablando de su cara de la cara que pone por su cara de fan. Es que no sé cómo cómo acomodarle. La verdad es que todos tenemos una cara de sorpresa y de no sé, como un éxtasis máximo en ciertas cosas de la vida, cuando a lo mejor conoces a uno de tus ídolos, o de eso que te lo encuentras en la calle y jamás en la vida piensas toparlo. Como wow. Y la verdad es que ahí me les cuento que el 31 de diciembre, oportunidad de conocer a Blue Panther. Y bueno, para los que son fans de la lucha libre, sabrán que Blue Panther es una de las leyendas vivientes y consolidadas en el arte de la lucha libre. De hecho, bueno, o sea, la verdad es que tuve la oportunidad de platicar con él por más de una hora. No lloré. No, les juro que las lágrimas se me rodaban. Ya al final fue, no inventes, se mueve. Y la verdad es que, bueno, le mando un saludo muy grande a don Genaro Narváez. Pues es que es, la verdad es que me contó de todo. Desde cómo inició en esta onda del deporte, de la disciplina. Cómo fue que su personaje de Blue Panther se creó. La historia de su máscara, de dónde viene él, y toda esa clase de cosas. Me contó de sus luchas más encarnizadas. Me dijo que la más memorable o la más férrea que tuvo fue en contra de otra leyenda, que por cierto ya falleció, llamado Love Machine. Fueron luchas encarnizadas, de verdad a morir, y él todavía pues tiene su famosa cicatriz, que con eso podemos distinguir a los luchadores de la vieja escuela, que se llama Frente en Gajos. Es como, sí, ¿sabes? Como sí, la de Frankenstein. Sí, sí, sí. Ajá. Lo de conocer por los villanos. Todos la tienen. Todos. Sin broncas. Entonces, la verdad es que fue padrísimo poder conocerlo. Que me regalara un poco de su tiempo sin yo esperármelo. La neta es que dije, no, pues ya lo veo, lo saludo, una foto y gracias. Pero el detalle que tuvo de quedarse con nosotros, de decirme, o sea, tú pregúntame lo que tú quieras. La verdad es que fue impresionante y el detalle fue padrísimo. Y otra cosa que les tenía que decir es que él se comprometió a venir a un programa. Ajá, me dijo que... Sí, sí. Esa yo no la sabía. Pues la tenía que guardar. Entonces, próximamente me voy a poner de acuerdo con él y vamos a tener un programa con Blue Panther en vivo. Igual podemos invitar a Chuy de Notus Sport para que igual aquí se arme la... Sí, ¿qué tal la fanaticada de la lucha libre? Digo, yo de lucha libre sé de conocimiento, pero bueno, yo una llave no te la hago, ni aunque mi vida dependiera de eso. O sea, ni en defensa propia sé yo practicar lucha libre, la verdad. Te tiras y te haces bolita. Sí, literalmente. O sea, mi idea de lucha libre es como, no, o sea, ir, gritar y toda la onda. Y si me toca a mí, o sea, no, me tapo la cabeza y me tiro en un rincón. Es buena onda. Me acordé de esta serie de Malcolm que dice, ¿qué pasa si te lo encuentras? Me hago bolita. Y si te patea en el suelo, sigo en bolita, literalmente. Sí. La verdad es que él, como te digo, tuvimos la oportunidad de platicar bastante más del tiempo que imaginaba yo con él. Bueno, me contó de todo. Me contó ahora, por ejemplo, el que su máscara era la que tenía el récord de permanencia sin haber caído, que fueron 30 años, y ahorita la tiene Atlantis, con 36 años. Es el luchador que tiene más tiempo conservando su máscara. Aunque la ha apostado y lo que sea, siempre la permanencia. Ajá. Y bueno, pues me contó igual de sus hijos, a que se conocen como Cachorro Panther y Black Panther, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, un saludo en general y esperemos tenerlo pronto por ahí. Así es. Sí, la sorpresa que nos trajo esta Andrea. Martita, también muchas gracias por hacer posible el encuentro, que pues va a crecer en más. Muchas gracias, Martita, ya te lo dije. Pero te lo vuelvo a recordar, de verdad te quiero mucho y muchísimas, muchísimas gracias. Tú viste lo feliz que me hiciste. Es en serio, ya al final, ya cuando nos estábamos despidiendo, literal las lágrimas se me rodaban. Y de tal vez, ya ves con su discurso que le digo, ¿puedo abrazarlo? Y me dice, sí, claro. No, bueno, me deshizo la columna, pero la verdad es que fue memorable. La neta fue memorable y también me dijo, si venimos en lucha independiente o lo que sea, da por hecho que ahí vas a estar. Y yo, ¿tú, cursi? ¡Jamás! Pero la verdad es que estuvo increíble. Fue una experiencia padrísima y pues bueno, así despedí mi 2016. Y así es el sentimiento de ser fan. ¡Oh, sí! Bueno, continuemos con las notas. Justo antes de pasar a la zona fan, pues les cuento que pues yo debía traer mi nota de K-pop. ¡Fuercita! ¡No me digas! ¡Sí, ya sabes! ¿Vas a contar que Sumin ya salió del servicio? No, eso ya se los había contado antes de irnos. Pero sí, también Sumin ya salió del servicio. ¿Y me vas a explicar por qué Siwon y Lee Donghee han estado subiendo fotos a Instagram? Ah, bueno, primero les explico. El servicio militar obligatorio que se da en Corea los restringe completamente en las redes sociales, sobre todo a todos aquellos que son celebridades. Sí, o sea, no pueden comunicarse, o sea, literalmente se ausentan del mundo. Ajá, dentro del tiempo que están en el servicio, se olvidan de su vida de celebridad y son personas comunes y corrientes que están sirviendo a su país. Punto. Uh-huh. Pero el hecho es que de vez en cuando les dan vacaciones y pues digamos que ahí ya no son tan estrictos con la normativa de cero redes sociales. Comunicarse con el mundo. Entonces, por eso. Pero mientras ellos estén como soldados activos, o estén como policías, o estén como servicio público, no pueden subir nada a las redes. Entonces, por eso muchas veces a las fans se les pide que no suban las fotos, o incluso las fotos que se suben son de mucho rato antes. Pero, punto y aparte, hablamos de K-pop, pero él no es nacido en Corea, él es nacido en Canadá, y estoy hablando de Jerry Lau. Ajá. Que también es integrante de Super Junior, aunque algunos lo podrán tomar que solamente es integrante de la subunidad Super Junior M, pero una buena elf lo tomaría como parte de Super Junior original. Me acuerdo de Piratas del Caribe, parte de ellos, parte de la nave, no importa la parte que sea. Sí. Bueno, pues Jerry Lau expresó su descontento el pasado jueves, no es cierto, el pasado viernes, debido a que pues se siente presionado por su empresa, siente que su empresa no lo está viendo como lo que es, el artista que es, porque en verdad es uno de los artistas dentro del K-pop mucho, muy talentosos. En verdad, si buscan de él un video, el que sea en una presentación en vivo, pueden escribir Jerry Lau en vivo y van a ver la calidad de artista que es. Puesto que él toca varios instrumentos, entre ellos el piano y el violín es su especialidad, y además canta, compone y baila a la perfección. Ay, ahí pone casi. Casi, casi. No, pero en verdad, es básicamente opinión popular que Henry es uno de los artistas más completos que existen en la actualidad. Y bueno, les cuento eso de que expresó su descontento hacia su empresa porque de hecho se siente como abandonado por ella y le pidió a sus fans que no lo abandone. Debido a esto, las fans hicieron oír, entre comillas, a través de Twitter con el hashtag Justice for Henry Lau. Justicia por Henry Lau. Empezamos con la dislexia. ¡Me dejan! O sea, es año nuevo, dislexia nueva. ¡Andas! Recargado nuevo. Accidentes nuevos también. ¿Ves? Por estar así de no puede ser. Ándale lo que pasó. ¡Karma! Por bueno, Dios. Y así se hicieron escuchar las fans y Henry lo pudo ver, lo pudo apreciar y agradeció muchísimo el apoyo y prometió que no se iba a rendir y que todo lo que siguiera haciendo, todos los encuentros con fans, serían todo por los fans y para los fans. Está muy comprometido con la fanaticada. Entonces, no hay ninguna... Básicamente sí hay bronca, pero ya no hay bronca tanto como el drama que hubo el viernes pasado. Ok. Sí, de hecho fue algo bastante dramático. Incluso que siempre la fanaticada del K-pop termina en drama monumental, así de proporciones bíblicas. Están cañonas. Bueno, qué chévere que se vivan tanto por su artista, ¿no? No, de hecho, él es uno de los fan clubs que son más intensos. Sí, más clavados. Más fuertes. Porque de hecho, el día 29 estábamos celebrando la salida de Songmin de Super Junior del ejército, bueno, de su servicio militar. Sí, Bon estaba festejando mucho, porque era su cumpleaños y porque Songmin es su favorito del mundo mundial. Ah, sí. Por bonito y pomposito. Perdón, tenía que decirlo. No era necesario que lo dijeras, pero gracias. Pero es real. Dime. Jamás dije que no. Ahí está. Yo nomás que no era necesario que lo dijeras. Pues ya lo dije. Y... el día 30, pues estábamos hechas todas bolas por esto que publicó Henry a través de Instagram, pero debido a las redes sociales y a su facilidad, se hizo notar el apoyo hacia él. Que se sigue y él prometió que posiblemente habría un comeback. Posiblemente, la verdad. No fue prometido. Él puso como comeback y puso un signo de interrogación, o sea que podría ser. Yo digo que si el río suena, pues ahí va. Y eso espero, porque en verdad yo estoy esperando ese comeback desde hace 2 años. Sí, bueno, ya, todos queremos cosas. En fin, por otro lado, les cuento que los que ya terminaron sus vacaciones son los chicos de Gente de Zona. Y no me van a decir que no saben quién es Gente de Zona, porque ha sonado en todas partes. Desde su canción Bailando con Enrique Iglesias. Tu cuerpo es mío, llenando el vacío, subiendo y bajando. Tú sí. Esa rola, ¿no? Que la verdad suena por todas partes, hasta la última, que es su versión, digamos, más moderna de Macarena junto a los del Río, que son los creadores de la Macarena original. Españoles, tío. Entonces es divertidísimo porque ellos dieron su último concierto el día 30 de diciembre en Lima, Perú, y su primer concierto lo dieron el día de ayer, empezando el 2017 con presentándose en la Feria Imperial de Acapulco, Guerrero. Esta feria, la verdad es que está catalogada como una de las mejores, no solo de México, sino de América Latina, porque siempre en su foro tiene artistas de talla internacional. O sea, hay ferias en las que ni soñan, en el mejor de los casos, vamos a ver en un teatro del pueblo. ¿Estás de acuerdo? Que puedes ver a un Chayanne, a un Ricky Martin presentándose en la Feria Imperial. Eso jamás nos va a pasar en una feria normal. Jamás. No. Yo jamás. Ni en la de León. Pero bueno, el chiste es que estuvieron ahí y tuvieron un lleno total. Y con esto dieron por inaugurado su 2017, que la verdad estuvo cargadísimo de trabajo. Y los trajo del tingo al tango, visitaron Europa, toda América Latina, tuvieron muchas presentaciones en México, en los Estados Unidos. Y bueno, se dieron, la verdad es que sí se dieron unos días entre el 31 día, y no, el primero. No, entre Navidad y el día 30 se dieron unos días para regresar a su natal, La Habana, Cuba, el cual es el lugar más precioso del planeta. Ay, no, más por si querían saber. Por si querían saber, les cuento que está por allá. Y, pues bueno, sí se dieron tiempo para también estar con su familia, visitar su lugar de origen y vivir sus fiestas con las tradiciones, pues, que cada quien tiene en su lugar. Y así dieron por inaugurado este 2017, presentándose en Acapulco, México. Dicen ellos que es uno de los públicos que los ha acogido con mayor calidez, porque llenan los lugares en donde quiera que están, porque siempre están abiertos a escuchar su música, a bailar, ¿sabes? ¿Quién se puede resistir a una rola que la verdad trae el ritmo por todas partes? Entonces, los chicos de Gente Son están muy agradecidos con el público mexicano y prometen dar una gira que incluya varias fechas dentro de este país, así que vámonos a ver a Gente Son. Pues qué chévere, ¿no? Sí, pues de hecho lo que mencionas sobre el público mexicano es una característica bastante notable a nivel mundial, porque podremos ser como del mismo continente, pero no es lo mismo la fanaticada mexicana que los fanáticos de Guatemala, de Belice, de Argentina, para nada, más para abajo. O sea, aquí en verdad la pasión que un fan respira junto con su artista o por su artista favorito, pues bastante, bastante fuerte. Sí, claro, se siente. O sea, es de que días antes del concierto ya no duermes, y la noche antes es de no puede ser, es mañana. Es brutal. Y el gritar a desgarrar garganta, el hacer filas por horas. Para desgarrar garganta y para desgarrar tímpanos. Sí, la verdad. No importa si estamos todas mudas y sordas mañana. Hoy grita hoy. Y ya, estás toma chin. Sí, de hecho, muchos artistas internacionales, nacionales también han expresado esta característica bastante peculiar de los fanáticos mexicanos. Entonces es algo bastante interesante. Mientras tanto, nos vamos un poco de música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona Fan. Vamos a mandarle un saludo a Pinky Janis, que nos está viendo en la transmisión en vivo. Hola, hola. Recuerda que si tienes algún tema que proponer, lo puedes hacer, lo vamos a agendar y te haremos saber cuándo hablaremos de él. Zona. Yogi malle pabale. Oh! zona. Perdón, y regresamos a esto que es Zona Fan. Y ahora sí regresamos con la Zona Fan, de donde ya tenemos una queja por parte de su productor, pero como él siempre se queja, pues me cuenta. De hecho, nos pueden hacer la queja las personas que son fans y no productor de aquí del programa, porque no cuentas. De cierto, productor. Te queremos, Alex. No me quieren. Bueno, no importa. Comenzaremos con la Zona Fan y, como les habíamos adelantado, hablaremos sobre Batman, famosísimo personaje de DC Comics que fue creado por Bob Kane y Bill Finger y cuya primera aparición fue en mayo de 1939 en la historia titulada El caso del sindicato médico, igual la historia que pertenece a DC Comics. Ajá. Y bueno, como saben, el nombre original del personaje es Bruce Wayne. Bruno Díaz. Bien raro. No, Bruno Díaz no es aceptado. Se supone que es como en versiones donde lo tradujeron por completo al habla hispano. Aunque yo también soy fan de que cambien los nombres. Digo, si así se llama, pues no importa. Te llamas Juan aquí en China y no importa. De hecho, eso se deriva de los primeros doblajes, creo, si no me equivoco, es de la versión televisiva, uh-huh, en donde participó Adam West como el personaje principal, o sea, Batman, que hablando de él, fue el peor Batman de todos. Porque para empezar era, no, calmado, productor, no me vaya a golpear, porque no estoy hablando ni de actuación, ni de aparecido, sino por el hecho de que fue bastante criticado, por el hecho de que no tenía un físico que enmarcaba al famoso personaje. No coincidía con... Ajá, no coincidía libreto con el personaje. Bien bajado ese balón, bien bajado. Sí, no me vaya a golpear, ya traía acá hasta el teléfono encima. Yo sentía que bueno, ya no llegaba el jueves. Bueno, recordando esto, ha sido interpretado por varios actores a lo largo del tiempo y Adam West fue el primero en llevar a la pantalla a este personaje, haciendo como Batman de 1966 a 1968. Después de esto, Michael Keaton, ¿sí lo dije? Sí. Muy bien, muchas gracias. De 1989 a 1992 le dio vida al Caballero de la Noche. Sí, de hecho, creo yo que es, para mí, el Batman más representativo. Porque, sí, ese es Batman. Bueno, como dice el productor, ese es Batman. Creo que él también quería ser Batman. Bueno, no, pero de hecho con él se hicieron varias versiones, o bueno, varias películas, uh-huh, y es donde aparece el pingüino, el acertijo, Gatúbela y demás. Entonces, eso está muy, muy bueno. Ok. Ay, bueno, no. El acertijo no. Bueno, después Val Kilmer le dio vida a este hombre murciélago. De 1995 a 1997, George Clooney lo interpretó de 1997 al 2005, Christian Bale del 2005 al 2012 y las generaciones pues más actuales lo ubican por Ben Affleck, que es del 2016 hasta pues los que sigan. Yo creo que todavía va a ser debido a que se tiene planeado la película La Liga de la Justicia. Entonces, y otros más. Bien. Muy bien. Y bueno, continuamos con esto. Y como conocemos, o algunos no conocen tanto la historia, Batman es el... se podría considerar como el único superhéroe sin superpoderes. Pero tenía varo. Que es no lo que tenía varo. Ahí es donde radica la magia de su personaje. Ajá. Porque si no tuviera el presupuesto para hacer las cosas que hacía, o sea, jamás en la vida. De hecho, hay una controversia ahí. porque hay quienes lo consideran como superhéroe y hay quienes no, debido a que sus inicios, o Batman inició como una forma de venganza para hacer justicia por la muerte de sus padres. ¿Como un justiciero? Ajá, entonces básicamente no sería como un superhéroe si lo ponemos desde ese punto. Pero el hecho de que él ya se haya dejado de la idea de, no, ¿sabes qué? Solamente voy a vengar a mis papás y se acabó. Y empezó a ver más por las personas y por demás, pues ya lo podemos ver como un superhéroe sin superpoderes. Que en verdad se vale de toda la tecnología. Y aquí dice el productor, que el dato que nos da el productor es que se le conoce como un antihéroe. Ese concepto está bastante extraño, ¿verdad? Uh-huh. El antihéroe. En varias ocasiones. Precisamente hacer la labor que efectivamente no es un superhéroe que salva a la gente, en realidad está buscando venganza por la muerte de sus padres. Que de ahí precisamente parte que ya está este conflicto entre la venganza y ser un buen tipo, pues empieza a ayudar a la gente. Pero en realidad se le llama antihéroe por lo mismo. No llevaba buenas intenciones. Porque su intención efectivamente jamás fue hacer el bien, sino buscar la venganza. Sí, de muy hecho, su aura oscura es bastante intrigante. De hecho, te deja ver que no está buscando precisamente justicia para los demás, sino justicia para sí mismo. Justicia por la muerte de sus papás, que como sabemos, fueron asesinados al salir de un teatro, esa es la versión más popular. Sufrieron un asalto. Ajá. Y pues... De hecho, estuvo algo extraño. Porque... Sí, fueron innecesariamente asesinados, ajá, la verdad, porque no se resistieron, hasta donde recuerdo. Pues en realidad hay un chorro de teorías alrededor de la muerte de Batman, pero la original precisamente es un asalto común y corriente. Los padres del asesino, su paria, la sociedad, viene asesinando a los Thomas por un simplemente asalto. Por justo. Hay una imagen muy representativa precisamente de la muerte, sobre todo de la mamá. En todos los cómics se han representado siempre con las perlas que el ladrón le arranca por tratar de asaltarlos, y a la hora de que el papá es defenderlos es cuando lo invierte. Oh, qué triste, oscuro. Creo que es lo más deprimente que he escuchado es lo más deprimente que he escuchado en todo lo que va del año. Ay, 3 días, no manches. Bueno, y les hacemos la mención de que, así como no me lo dio a conocer el productor, pues yo ya sabía que la franquicia de Batman, en realidad, años después de su primera aparición, no sé, creo como unos 20, algo así, por los 60, uh-huh, más o menos, sufrió como un declive bastante, bastante brutal. ¿Por? Porque pues la gente ya no compraba tanto de que hay el justiciero de la noche y todo el rollo. ¿Cómo que lo atascaron? Probablemente. Entonces se buscaron varias maneras y ahí es como da inicio Batman televisado, Batman en cine, Batman en todos lados, hasta en la sopa. Sí, pues nos decía el producer que la franquicia de Batman casi se va a declive cuando... presentan la película de Batman y Robin con George Clooney y Grayson O'Neill como Robin. Y ahí es cuando, como que... Sería cuestión de los cinéfilos, pero creo que van a coincidir contigo en que realmente fue una vasca. ¿Una vasca? Ya, perdón, lo dije, lo pensé, híjole, qué pena. Sí, de, ups, eso no iba. Ah, ¿cómo no? Fue muy mal. En fin. Por otro lado, yo les cuento un dato curioso, o bueno, varios. Porque... Digamos que Batman no solamente trascendió en el mundo cinematográfico y en el de las historietas y ahora hasta en los Legos, ¿no? Sino que también llegó a ser inspiración de muchas canciones a lo largo de la historia. Y pues bueno, aquí les doy como las más representativas. Me disculpan si tengo dislexia en inglés. Ya me había ayudado por adelantado, pero bueno. En el número 8 tenemos a Meat Loaf con la rola In the Land of the Pig, the Bucket is King. ¿Qué? Traducción, por favor. Yo. ¿Eso dije? Bueno. El carnicero es rey. De 1998 a 2000, este man productor y principal compositor de Amid Love estuvo trabajando en el musical inspirado completamente en los primeros cómics de Batman. El trabajo realmente se iba a titular Batman the Musical o Batman el Musical. E incluso llegó a tener el visto bueno por Tim Burton y Warner Brothers, pero no se concretó en ese momento porque la dirección corría a cargo de Steinman y La Danza con el Vampiro no tuvo el mismo éxito que Broadway y por eso estaban como más preocupados en ese momento por salvar la cuestión del vampiro que en lanzar el musical de Batman y se canceló. Bueno, la única pieza musical que se ha dado a la luz se supone que da la visión de Bruce Wayne de Ciudad Gótica. Es como, ¿sabes? Como contarte lo que ve por la ventana cuando se despierta y por qué es tan bonita su ciudad. No sé, me recordó como la de... Ay, ¿cuál fue el último musical que vimos? Hairspray, de Hola... ¿Cómo se llama? Hola... ¿Baltimore? Buenos días, Baltimore. Alguna cosa así. La intención era esa. Bueno, en el número 7 tenemos a Snoop Dogg con Batman and Robin. Y bueno, esta rola fue de la producción de Snoop Dogg by the Cost to the Beat the Bust. ¿Qué? Como su nombre le indica, habla respecto a la relación de Batman con todos los personajes de Ciudad Gótica. Y la canción destaca por su post-humorismo y por hacer uso de este famoso tema en una serie setentera. Después tenemos Bad Dance de Prince, y este sencillo fue solicitado por el mismo Tim Burton para ser el tema central de la primer película del Hombre Murciélago. La canción, cuando salió a la venta, fue un exitazo y dejó obviamente a Prince como un ícono consolidado, pues se dirigió directamente al número uno de la lista de éxitos tanto en Estados Unidos como el Reino Unido. Después Rancid sacó la rola Sidekick. Esta conocida banda de punk lanzó en su segundo disco de estudio, Let's Go, del 94, una canción bastante curiosa sobre una fantasía que tenía Armstrong, su líder, sobre el ser Robin y ayudar a Batman a destruir a los criminales siendo un personaje como no tan reconocido. Ok. Después, Panic at the Disco lanzó Mercenary. Esta canción habla sobre personajes dos caras. Habla sobre personajes como Dos Caras, Gatúbela, El Pingüino y el mismo Batman. Esta rola fue escrita por Panic at the Disco como parte del soundtrack del videojuego Batman Arkham City. En el número 3... ¡Ay, Dios mío! Six Sons... ¿Qué es? Que no sé cómo se pronuncia esto. La rola se llama Face to Face y es el tema oficial de Batman Returns, que correspondió a Six Sons, ¿sí? And the Punches, no sé cómo se diga esto, y contó con los arreglos compuestos especialmente para la pieza por Danny Elfman, compositor de cabecera de Tim Burton y a quien le debemos el soundtrack de las primeras películas de El Caballero de la Noche. Después tenemos a The Smashing Pumpkins. Y no sé cómo se diga, Alex, ayúdame, porque esto está muy largo. No tengo cerebro para pensar y pronunciar al mismo tiempo. Lo pienso. Digo, lo hilo. Ok, lo único bueno que salió de la película, precisamente de Batman Eternamente, fue una rola de los Smashing Pumpkins, The End of the Beginnings is the End, y de la cual una transición para la banda que cambió un sonido considerable tras lanzar este sencillo. Entonces, te voy a mandar un curso de inglés a las 2. Por así, favor. Porfa. De hecho, bueno, también cabe mencionar que en la yo, porfa. Batman Forever, no recuerdo si es el Batman Forever o la de Batman Returns. Una de las sencillos precisamente de esa película es de YouTube, que se llama Kill Me, Thrill Me. Esa es la número uno. Esa es la número uno y Alex ya nos la adelantó. Corrió a cargo de U2 y fue la canción oficial de Batman Forever, escrita e interpretada por U2, y tiene una influencia aún más fuerte que las otras canciones en toda la lista, esta canción de YouTube trata de emular lo que sonaría como una protesta en Ciudad Gótica, mientras que en el video musical podemos ver el avatar de Bono como una caricatura llamada MC Pisto, ayudando a crear una campaña en contra de Batman y luchando contra el otro alter ego de Bono, The Fly. La misma canción llegó al puesto número 1 en Estados Unidos e Irlanda y ayudó a aumentar la popularidad tanto de la película como de la misma banda, e incluso Bono ha dicho que el recibimiento de esta canción representó el cambio entre ser una estrella de rock y una superestrella. Así que digamos que YouTube dijo que le debe gran parte de su consolidación a Batman. Pero dejando de ese lado, el hecho de que Batman sea una figura que en verdad inspire a los músicos, inspire a la gente, es bastante curioso. Interesante. Sí, bastante interesante. Y no podemos hablar de Batman sin hablar de su fiel sirviente, Alfred. Sir Alfred, que en verdad, o sea... Yo creo que era 80% Batman L, la verdad. La verdad, era como de no sabía ni dónde encontrar un clavo. Si no era por Alfred, era como de ¿qué hago? No, pero es que Alfred era la conciencia dentro de todo. Era como Batman le decía, bueno, Bruce Wayne le decía, es que ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y Alfred como más sereno de que, es que ¿sabes qué? No te conviene, es que si lo haces la vas a cajetear. Piénsale bien. Pero eso es lo bueno de Alfred. Alfred es como el que da un poco de paz dentro de del concepto de Batman, dentro de Ciudad Gótica. Es como el Pepe Grillo de DC. Podríamos ponerlo algo así. Y tampoco podemos hablar de Batman sin mencionar a algunos de sus enemigos. Que algo curioso, y yo pude notar, a lo mejor me equivoco, es que cuando surge Batman, surgen un montón de enemigos para él. O sea, antes él buscaba luchar en contra de los crímenes comunes. Asaltos, asesinatos, etc. Ajá. Pero surge la imagen de Batman y sale el Joker, sale Bane, sale Deadshot, sale Harley Quinn, que es la pareja de del Guasón. Que si muchos ya vieron Escuadrón Suicida, ya saben cómo surgió Harley Quinn. Sale el Pingüino, sale Dos Caras, que Dos Caras podría ser como la persona que le toma rencor a Batman. Algo así. ¿Como de gratis? ¿Así como de solamente porque brillas me caes gordo? No, porque de hecho, según la historia, Dos Caras antes era Harvey Dent, que era uno de los ciudadanos y uno de los figuras públicas dentro de la policía, dentro de la política, se podría decir también. Uy, muchísimo, muy respetable. Sin embargo, cuando se encuentra con Batman por ciertos altercados, pues termina siendo Dos Caras. Y de hecho, pues, ahí termina como la amistad con Bruce Wayne. Original. Qué triste de ver. Sí, de hecho es Dos Caras, además de que tiene, ¿qué más? Parte de la cara. Es porque él decidía todo con un volado. Si lo hago o no lo hago. Si sale tal, lo hago. Si sale tal, no lo hago. Entonces, eso es bastante interesante sobre Dos Caras. Ok. Y también está Hiedra Venenosa, que casualmente solo apareció en las películas que le dieron inicio a Batman. Y Acertijo. Que Acertijo es como algo bastante loco. Como un enemigo que puedes que puedes amar porque es un poco tonto dentro de toda su inteligencia. Como que tiene tantas buenas ideas que se satura y se autosabotea. Es que a lo mejor yo le veo el chiste porque dice las cosas muy rápido, pero no sé, a lo mejor su cara de locura siempre me da risa. Te cayó bien. me encanta el Joker, la verdad. Y por último tenemos a Gatúbela, que es dentro de las más representativas, que también terminó siendo pareja de Batman. O sea, en sí terminó siendo pareja de Bruce Wayne. Del odio al amor. Algo así. Ok, está medio enfermo este rollo. Sí, de hecho, no sé qué estaban pensando al crear tantos afines a Batman. Es como... O sea, como que toda la gente alrededor de Batman terminó odiando a Bruce Wayne y fue como bastante extraño y así surgieron los enemigos. Fue como creatividad reprimida, ¿no? Como que no salían a la luz o como que no se les ocurrían hasta que no tenían alguien con quien enfrentarlos. Y ya teniendo sólida un héroe, pues necesitaban enemigos. De hecho, creo que Batman no es de los superhéroes que tienen en sí en específico un solo enemigo. Por ejemplo, Superman tiene a Lex Luthor, pero Batman tiene muchísimos, no solamente el Guasón. Guasón es el más conocido, pero de todos modos. Y para mí mi favorito siempre va a ser el interpretado por Heath Ledger. Fue legendario, la verdad. No. A mí me encantó. La neta es que... No sé, lo voy a decir. Me devastaba. Me devastaba en solo verlo. El Guasón de Heath Ledger le dieron la batuta de el mejor porque... ¿Se murió? Se murió, precisamente. Pero porque realmente siento que me devastaba mucho. Los problemas psicológicos del propio personaje. Sí. Entonces por eso le dieron como el mejor porque pues se contagió, bueno, no se contagió, sino que adquirió los problemas psicológicos. No, o sea, no se trata de eso. Realmente vivió como el Guasón. Y es como bastante cómico. Y yo digo que ¿cómico? Fue debido. No, de verdad, o sea, es cómico porque le dieron el título del mejor Joker después de que se murió. A mí la verdad es que sí se me hacía como muy... Pues sí, igual como el hecho de que fue tanta como su vivificación del personaje que realmente sí te transmitía la depresión y la inestabilidad emocional y mental. Era como... La verdad era de bastante. Para mí sigue siendo como, por Dios, alguien ayúdelo. Pero en sí el concepto del Joker original no es un enemigo depresivo, sino un enemigo que está fuera de sí. O sea, no... Ni siquiera entendí, yo ni siquiera entendí el Joker de Heath Ledger. ¡Así! Es que no tiene sentimientos. No. Exacto. Bueno. Ahí radica. Desgraciadamente se ha terminado el tiempo el día de hoy. Ah. Y esperamos no haberla cajeteado tantísimo con Batman. Primo, si tienes alguna queja, sugerencia... Habla con el productor. Haznosla saber. Y aquellos que quieran proponer algún tema, no importa lo que sea, música, personaje, serie de televisión, película, no importa. Mientras seas fan de ello, se vale proponer y nosotros hablaremos de ello. Y si no sabemos, investigamos, y si sabemos, pues hablamos. Ajá, y hablamos más. Y hablamos más. Recuerden contactarnos a través de las redes sociales, a través de Twitter nos encuentran como @notus, en Facebook nos encuentran como Notus Radio, también recuerden checar la página www.notusradio.mx, donde pueden encontrar muchas más notas, y también nos pueden llamar a cabina por el 173-2415. Ajá. Entonces, eso es todo. Yo soy Ivonne Castro. Yo soy Andrea Castillo. Nos vemos la próxima. La zona ha llegado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan. Por NotuRadio.mx.